conservó finalmente su puesto tras ser confirmada por el directorio del FMI a última hora del lunes. A pesar de las fuertes objeciones de los estadounidenses y los japoneses, los dos mayores accionistas del fondo. Pero, ¿a qué se debe este revuelo? Al parecer, Estados Unidos y Japón querían que Georgieva dejara el cargo por las acusaciones de que, cuando era directora general del Banco Mundial, intervino para que China apareciera más favorable a las empresas en dos informes, justo en el momento en que el banco quería obtener mayor capital proveniente de Pekín. Sin embargo, el Consejo de Administración del FMI quería que se quedara. Esto incluye a los países europeos, así como a la gran mayoría de los países en desarrollo y, por supuesto, a China. Georgieva negó anteriormente haber cometido ningún tipo de infracción. Aún así, el escándalo puede arrojar una nube de dudas sobre el Fondo Monetario Internacional. La credibilidad de las clasificaciones empresariales del fondo podría verse afectada si la gente llega a creer que están sistemáticamente amañadas o afectadas por las contribuciones de los países. Sin embargo, también es importante decir que el fondo nunca ha sido neutral y precisamente a los mayor número de contribuyentes, en este caso los Estados Unidos y Japón, también hay una incidencia y un criterio al dar este tipo de fondos y de préstamos a los diferentes países. En ese sentido, el fondo, cuya principal tarea es mantener al mundo a salvo de las turbulencias financieras y monetarias, aunque ello signifique grandes costos para los países en desarrollo que se han visto ahogados por sus políticas intervencionistas y su abultada deuda con esta institución, ha sobrevivido previamente a otras crisis internas, incluida la salida anticipada de dos de sus directores gerentes en los últimos 15 años. Pero la controversia en torno a Georgieva se enmarca en un contexto mucho más amplio en el que China quiere tener un mayor asiento en la mesa directiva. En los últimos años, China ha intentado convertirse en un actor mucho más importante en las instituciones mundiales a medida que aumenta su influencia económica y política. Pero este movimiento se ha topado casi siempre con el fuerte rechazo de los Estados Unidos, que ha dominado durante muchos años los mismos organismos. Pero la China actual es la segunda economía del mundo y ya es mayor que la estadounidense en términos del poder adquisitivo de sus ciudadanos. Es el principal socio comercial de más países que los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todo su poder económico, Pekín solo tiene un tercio del poder de voto de Washington y ningún veto en el FMI. China se ha presentado a menudo como una alternativa a los préstamos del Fondo Monetario Internacional para los países altamente endeudados que no tienen otro lugar al que acudir y no quieren ataduras políticas en países de América Latina, África o Asia. Mientras tanto, las disputas entre los Estados Unidos y China están dificultando la eficacia de otras instituciones internacionales. Hay que recordar que la Organización Mundial del Comercio no ha podido revisar las apelaciones a sus sentencias desde diciembre de 2019 porque Washington aún no ha permitido el nombramiento de nuevos jueces para su órgano de resolución de disputas que la administración de Donald Trump consideró sesgado a favor de China. En el año 2020, Donald Trump sacó a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud por considerar que su jefe, el Dr. Tedros, estaba respaldado por China y había restado importancia a la gravedad del brote inicial del COVID-19 en Wuhan. Joe Biden, por su parte, se reincorporó inmediatamente, pero los estadounidenses siguen creyendo erróneamente que la OMS no investigó a fondo sobre el origen del virus y esto se ha polarizado a tal punto que probablemente nunca se sabrá lo que realmente ocurrió. La controversia llega entonces en el peor momento posible para el fondo. El martes pasado, el Fondo Monetario rebajó su previsión de crecimiento económico mundial debido a la desigualdad y a la desigual recuperación pospandémica de los países ricos y en desarrollo, muchos de los cuales asumieron una deuda extra con el FMI debido al COVID. Además, lo último que quiere el fondo es que se cuestione su imparcialidad cuando pronto tendrá que tomar decisiones muy políticas sobre nuevos préstamos a países con problemas financieros, entre los cuales podrían estar Argentina o Túnez. En resumen, en cualquier caso, la reunión anual del FMI terminó siendo un nuevo espacio de tensión entre la nueva lucha entre los Estados Unidos y China por la influencia en los organismos internacionales. Lo que sí es seguro es que no será el único y mucho menos el último. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. Abrir la puerta a la inclusión y la participación significa dar un paso de gigante en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, afirmó este martes el secretario general de la ONU en el Consejo de Seguridad. En un debate a nivel ministerial sobre la construcción de la paz, Antonio Guterres señaló que las partes en conflicto pueden acordar el fin de las hostilidades y comenzar un largo proceso de reconstrucción de un país, pero que la paz será efímera si no incluye a un amplio abanico de voces diversas en cada paso de este proceso. Guterres también recordó que la pandemia de COVID-19 ha agravado las desigualdades y ha revertido los avances en materia de desarrollo y consolidación de la paz. Estas desigualdades y la debilidad de las estructuras de gobernanza crean un vacío que es fácilmente llenado por las voces de la intolerancia y el extremismo, que pueden conducir a un conflicto violento. Por el contrario, la inclusión es fundamental para la resiliencia y la paz sostenible, afirmó. Para lograr esta integración y una mayor participación en los procesos de construcción de la paz, el titular de la ONU resaltó tres áreas en particular: que los países estudien la posibilidad de dar más voz a las regiones de ámbito inferior, que las instituciones y las leyes nacionales sirvan a todas las personas y que se incluya la participación de las mujeres, los jóvenes y los más desfavorecidos. La Agencia de la ONU para los Refugiados advirtió hoy que empeora la crisis humanitaria en Afganistán y que se necesitan urgentemente más fondos para adquirir la ayuda de emergencia destinada a 20 millones de afganos. Tras la solicitud efectuada el mes pasado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU por 606 millones de dólares, el organismo de Naciones Unidas dijo que solo se ha recibido el 35% de los fondos necesarios para financiar las operaciones de los próximos dos meses. La advertencia llega un día después de que el secretario general de las Naciones Unidas pidiera a la comunidad internacional que inyectara dinero en efectivo en la maltrecha economía afgana para evitar su colapso. En declaraciones a la prensa en Ginebra, el portavoz de ACNUR, Babar Balok, dijo que la agencia está tratando de establecer un centro logístico a las afueras de la frontera de Afganistán que se usaría para distribuir la ayuda a los muchos cientos de miles de desplazados internos del país. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron su profunda preocupación por la detención de la activista hongkonesa Chow Hang-tung e instaron a las autoridades a abstenerse de utilizar la Ley de Seguridad Nacional y a reconsiderar su aplicación. La detención de la abogada y defensora de los derechos humanos tuvo lugar el pasado 8 de septiembre bajo la acusación de incitación a la subversión y de ejercer como agente extranjera. La activista forma parte de la Alianza de Hong Kong, un grupo que organizaba una vigilia anual con velas para conmemorar las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. Los expertos señalaron que los cargos de terrorismo y sedición que se le imputan se están utilizando indebidamente para reprimir el ejercicio de los derechos fundamentales que están protegidos por el derecho internacional, como la libertad de expresión y de opinión, la de reunión pacífica y el derecho a participar en asuntos públicos. Del mismo modo, los expertos comunicaron por escrito su preocupación al gobierno de China sobre la Ley de Seguridad Nacional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, destacando la incompatibilidad fundamental de la ley con el derecho internacional y con las obligaciones de China en materia de derechos humanos. Por ello, piden su derogación. Los países del este y del sudeste de Europa se comprometieron hoy a restaurar más de 4 millones de hectáreas de tierra para el año 2030. La iniciativa se lanzó durante la reunión ministerial de la Comisión Económica para Europa y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el marco del decenio de la ONU para la restauración de los ecosistemas. La Comisión recordó que actualmente hay más de 2.000 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas a nivel mundial. Las principales causas de estas erosiones, especialmente en el este y el sudeste de Europa, son las plagas, las enfermedades, las sequías, los incendios forestales y la sobreexplotación. Los países que se comprometieron a la iniciativa son Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chequia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía y Ucrania. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfatos. olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado, de todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Irak, República Checa, China e India. Iniciemos en Irak. Solo el 41% de los votantes iraquíes con derecho a voto se presentaron a las urnas el pasado fin de semana, la participación más baja en la era post-Saddam Hussein. La falta de entusiasmo por la votación, la primera desde que las protestas masivas del año 2019 por la corrupción política y el estancamiento económico provocaron una feroz represión, muestran la profundidad del descontento popular con la élite política gobernante. Las elecciones se produjeron mientras Irak lidia con una infraestructura en ruinas, una economía moribunda y la continua lucha sectaria entre los actores chiitas, sunitas y kurdos, con la intromisión de Irán en nombre de los grupos chiitas. Los resultados preliminares muestran que ningún candidato está en condiciones de obtener una mayoría clara, lo que significa que las negociaciones para elegir un primer ministro encargado de formar gobierno podrían durar semanas o incluso meses. Los países del Golfo y Estados Unidos esperan un candidato moderado que pueda garantizar la estabilidad de Irak y desafiar el peso de Irán en la región. El actual primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, encaja en cierto modo en ese perfil, ya que ha desempeñado un papel clave en la mediación de las negociaciones entre sus antiguos rivales, Arabia Saudí e Irán. Desde Irak entonces nos vamos a la República Checa. El multimillonario y populista primer ministro Andrej Babiš sufrió una sorprendente derrota en las elecciones del fin de semana, superado por la coalición de centro-derecha Juntos, que coincide en poco más que en la necesidad de derrotarlo. pero la trama se complica. El bloque Juntos ha anunciado que intentará formar gobierno con un grupo de oposición de centro-izquierda liderado por el partido pirata checo, pero no pueden hacerlo oficialmente a menos que se lo pida el presidente checo Miloš Zeman, un firme aliado de Babiš, es decir, del primer ministro Andrej Babiš, que fue trasladado a un hospital el fin de semana y sigue en cuidados intensivos. Zeman dijo antes de la votación que pediría al partido más votado que formara gobierno. Ese es el partido de Babiš, al que solo venció una coalición de partidos. No está claro entonces qué podría pasar después. Si Zeman, quien hace de figura de Estado en República Checa, queda fuera, la responsabilidad postelectoral recaería en el presidente del Parlamento. Pero este también es miembro del partido de Babiš. Con el mandato de la actual legislatura a punto de expirar en apenas 10 días, la relativamente joven democracia de República Checa corre el riesgo de sufrir una crisis constitucional. Y desde Centro Europa nos vamos ahora a la frontera entre China e India. Y es que desde hace más de un año China e India mantienen un tenso enfrentamiento fronterizo en los altos del Himalaya. Las dos partes llegaron incluso a las manos el verano pasado, un combate cuerpo a cuerpo entre guardias fronterizos que dejó 20 indios y 4 chinos muertos. Ahora cada parte mantiene miles de tropas fuertemente armadas, respaldadas por artillería y poder aéreo a lo largo de sus fronteras. Durante el fin de semana, los combatientes de cada lado se reunieron por 13ª vez para llegar a un acuerdo sobre quién controla qué. Pero cada parte acusó a la otra de ser intransigente y, por segundo invierno consecutivo, los dos gigantes de Asia mantendrán sus fuerzas en zonas en las que la temperatura desciende regularmente hasta los 30 grados bajo cero. Jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You'd kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me, don't leave me, try. Números duros. Nos vamos a ir a Polonia, Rusia, Líbano y Brasil. El número que nos lleva a Polonia es 100. Los manifestantes se reunieron en más de 100 pueblos y ciudades de Polonia para expresar su apoyo a la Unión Europea después de que un tribunal polaco dictaminara que la legislación nacional tiene prioridad sobre la de la Unión, en muchos casos. Este desafío a la autoridad de la Unión Europea se produce en medio de un profundo distanciamiento entre Polonia y la Comisión Europea sobre cuestiones como la independencia judicial o los derechos de los homosexuales, bisexuales y transexuales. Desde Polonia subimos y nos vamos a Rusia. El número que nos lleva allí es 35. Y es que mientras Europa se enfrenta a una escasez masiva de combustible, Moscú ha advertido a la Unión Europea que obtiene alrededor del 35% del gas de Rusia, que repare los lazos diplomáticos con el Kremlin para evitar una escasez de gas y subidas de precios. Y el siguiente número nos lleva al Líbano, y son 100. El Líbano, asolado por la crisis, se vio sumido en la oscuridad este fin de semana cuando su decrépita red eléctrica se quedara sin combustible. El gobierno dice que repartirá $100 millones para importar combustibles, algo